La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Arte y literatura. Arte y literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. De la mañana, 14 minutos. Muy bien, la estamos pasando aquí en el estudio y le damos la bienvenida, como todos los martes, a nuestra querida columnista Carolina Buñone con la literatura y el arte y la cultura en general, toda en su persona. Buen día, Caro, ¿cómo estás? Muy bien. Acá. Bueno, acá, bienvenida una vez más. Saliéndonos un poquito de la realidad para entrar en la otra realidad, sí. La de los libros y la literatura, los libros, y historia y la noche. Sí. Y tenemos en la mano algo muy lindo, que es un regalo que nos trajo María Carolina Buñone, que es un libro titulado Humo, Premio Municipal de Literatura Osvaldo Soriano. Son cuentos de la autoría de nuestra columnista, ni más ni menos. Gracias por el regalo. Por favor, ojalá les guste. Yo te dije, hoy mismo lo voy a leer. Y el después haré la crítica. La devolución. En privado, por favor, por las dudas. Claro que sí. Por las dudas me genera un poquito de escozor. No. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un proyecto del 2013 que se llamó Exposición de la Actual Narrativa Rioplatense, generada en principio por tres escritores, luego se sumó uno más de Buenos Aires, Ana Ojeda, que también es traductora y editora, Nicolás Correa, de quien comentamos su libro Sucubo el otro día, claro. Y leemos unas poesías. Marcos Almada, que es escritor y maneja la editorial Alto Pogo, y Agustín Montenegro. Qué buen nombre, sí. Alto Pogo. Alto Pogo, y tiene unos títulos muy buenos. En este momento estoy leyendo uno que luego comentaré. Bien. Ellos se unieron para hacer un proyecto de difusión de narrativa rioplatense, digamos, con algunas particularidades que a mí me gustaron mucho. Son libros de tamaño de bolsillo, muy chiquitos. En la tapa, en vez de tener el nombre del autor y del libro, tiene una obra plástica, la fotografía de una obra plástica, en general premiada, de artistas plásticos reconocidos. Laura Ojeda Bar fue la que coordinó la parte plástica del proyecto. Y son 40 autores, y digamos 40 autores escritores y 40 artistas plásticos. Ellos lo que hacen es hacer como una especie de relevamiento, si se puede utilizar la palabra, de lo que se está escribiendo, digamos, en narrativa, en un sentido amplio, por cuanto toman autores, algunos consagrados, muy pocos, como Vitagliano, como César Aira, como Ricardo Strafache, y mezclados entre ellos, otros con perfil más bajo, algunos premiados y también conocidos, y otros no tanto. Y entre los desconocidos también está el mío, mi libro. Tuve la suerte de ser convocada por ese proyecto. Y ellos lo hicieron a un costo bajo, muy bajo, pensando que el lector pueda llevarse la mayor cantidad de autores para tener el muestrario, ¿no? En su momento salían 35 pesos, pues pasaron a 45, ahora no sé, estarán 50, 55, digamos. Se pueden conseguir en papel o se pueden descargar gratis de la página que aglutina este proyecto, ¿sí? Y esto está hecho a propósito, porque lo que les interesa es la difusión. Entonces, para conseguirlos en papel, seguramente en Feria del Libro, en el stand de la editorial El Octavo Loco, ¿sí? El Octavo Loco, que maneja Ana Ojeda, van a estar seguramente. Y si no, librería Colastiné, que está allá en Buenos Aires, en Barrio Belgrano, en Mendoza, ahora no recuerdo exactamente el... Me va a cargar mi amigo, el dueño de la librería, pero no me acuerdo exactamente el número. Pero pueden buscar en Facebook Colastine Libros. Y si no, lo bajan de la página, que es, después la vamos a repetir, pero es www.exposiciondelaactual.blogspot.com.ar. Exposición de la actual, con dos A. Con las dos A, exacto. Sí. De los 40 libros, voy a comentar algunos, porque 40 es demasiado. Son o conjunto de cuentos o novelas, ¿sí? Novelas cortitas, muy cortitas. Los libros son chiquitos, pero la edición es muy buena. Quiero decir que la letra es legible, es linda letra, aunque los libros sean muy, muy chiquititos. El primer libro sobre el cual voy a contar algo es el número 12, para el que lo quiera descargar. Se llama Las fiestas no son para los niños. Uh-huh. Y su autora es Luciana De Luca. Y es una novela que me encantó, muy particular, donde las escenas transcurren en la siesta de un pueblo, que nunca se sabe bien qué pueblo es, desde la mirada de la nena. Entonces la nena, desde su infancia, describe a un padre y una madre opacados, con algunos ribetes mágicos que trae la siesta, pero también bordea lo siniestro, no llega a ser siniestro, pero hay una escena en la que se describe cómo la nena tiene que chupar de una manguera para que el agua salga y llenar una pileta. Y lo voy a leer porque es un pedacito. Traga borrega, becerra, traga bicho feo. El agua le revuelve las tripas, le lava el estómago, los ojos se le dan vuelta. El olor de la manguera calentada al sol, parecido al de la pelopincho destiñendo olas naranjas arriba del agua cargada a baldazos. Toda una tarde de esfuerzos, el mismo olor pero distinto. La manguera se le enrosca como una yarará en el cuello y la nuca. Mañana va a tener un rosario de moretones que le caminan por la clavícula. Hoy, solo la mancha roja. En este tono está escrito toda la novelita. Y en la nota autobiográfica que tiene el libro, porque todos los libros terminan con una nota autobiográfica, la autora dice que este libro trata del triunfo del amor contra el capitalismo. Está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, lo recomiendo, es el número 12 para el que lo quiera bajar gratis de la página. Ahí yo justo lo estoy visualizando, es rápido, bien. Está buenísima la edición y ahí lo tengo en la pantalla. Lo puedes leer en la pantalla, lo puedes imprimir, uh-huh. Digamos, es una linda edición. Esta era Las fiestas no son para los niños, de Luciana De Luca. Uh-huh. El número 13 se llama Nubes sopladas a cañonazos. Y lo escribe Patricio Leisegui, que aparte de escritor es periodista, y es fundamentalmente periodista, me parece a mí, y de hecho escribió el libro Envenenados, que tuvo tanta trascendencia, hablando sobre las consecuencias biológicas y las enfermedades que nos causan los agroquímicos. Pero bueno, tiene esta beta de ficción o de ficción con algunos ribetes periodísticos de este libro. Son 4 cuentos, Nubes sopladas a cañonazos, donde hay mezcla de puja de fuerzas sociales, violencia, cinismo. Hay personajes con dobles discursos, enfrentamientos entre policías y zurdos, digamos. Algunos narradores que divagan entre lo que es el aburrimiento y la capacidad de compasión. Es muy interesante, está en este tono. Son 4 cuentos. En Jacarandá tiene que ver con algo relacionado con la marginalidad, ¿sí? Al final de la avenida es un cuento que me impactó mucho, sobre un chico de la calle y la mirada sobre ese chico y desde ese chico. Y corta un poco la crudeza del relato, un cuarto relato que se llama La Entrerriana, que describe una escena de una persona frente al altar de Gilda, de la cantante Gilda, claro. En la ruta. Y que tiene una pluma completamente poética, diferente del resto de los cuentos, que también habla de la ductilidad de la pluma, ¿no? Del escritor. A mí me gustó muchísimo. Y está bueno lo que en la presentación, al pegadito en la página anterior, cuando empieza el primer cuento, dice: ningún derecho reservado, alentamos la reproducción total o parcial de esta obra mediante cualquier medio, piratea y difundí. Pero toda una definición. Así es. Esa es la... la definición que siempre acompaña a los libros de Milena Cacerola, que es una de las dos editoriales que hicieron estos libros, que son Milena Cacerola y Octavo Loco, y luego se sumó al Topogo. Y un poco la política es esa. Cualquier libro que uno tenga en sus manos de Milena Cacerola dice eso, que hay que difundir, que no hay, no se trata de derechos, que la cuestión es que eso circule, ¿no? Así que sí, tal cual, es una posición política, digamos. Es una profunda posición política ideológica, claro que sí, que compartimos. Compartimos, claro que sí. Compartimos, y por eso también nos gusta difundir este tipo de proyectos, ¿no? Bien, miren un pequeño fragmento de La Entrerriana, después de haber hablado de policías, carne chamuscada. Hay un cuento sobre el levantamiento de la tablada que está muy bueno, escrito desde un policía. Sí, y tiene muchos datos, por eso digo que el ribete periodístico se nota, digamos, en la ficción que arma Patricio. Pero uno viene como cargado con estos cuentos que son fuertes, y de repente se encuentra con frases como estas cuando está en el cuento La Entrerriana. Derrito mis pupilas frente al santuario de Gilda. Corona de flores podridas y un diálogo de chapas que solo respira en óxido y espera. La idea de permanecer a través de los objetos. Conmoción inesperada ante el dolor ajeno. Que alguien desdibuje mi sombra. Bueno, hermoso. Número 13 para descargar gratis. Ay, parece que voy en orden. Número 14 voy a hablar ahora. Fue sin querer igual. Sobre una novela de Tatiana Goransky, que es escritora y cantante de jazz, y su texto se llama Volvoy, tragedia en polvo de ladrillo. El Volvoy es el alcanzador de pelotas. El nene, tenis. Que el chico que pasa corriendo cuando queda la pelota en la red y se la lleva. Y su trabajo es esa, es ese, ¿no? Pero nuestro Manuel, nuestro Volvoy, está obsesionado con ser. Él quiere ser tenista. Es Volvo y quiere ser tenista. Es una historia de un alcanzador de pelotas que vive con celos y con envidia al que puede llegar, y él nunca puede, siempre desde su lugar. Por otro lado, intenta ser el mejor Volvo y, digamos, intenta como cubrir la expectativa de reconocimiento de los demás, aunque sea desde ese lugar. Pretende alcanzar siempre la perfección y borra de su vida otros placeres, otras inquietudes, incluso como comer. Es una persona que se saltea a comer, que no puede tener relación amorosa, está completamente obsesionado con esto, ¿no? La única mujer que aparece en la historia es una mujer con la que él compite, digamos, ¿no? Que la tiene ahí como rival. Como bien indica el libro, es una tragedia en polvo de ladrillo, así que no voy a adelantar, pero tiene un final trágico. Sí, también está muy, muy interesante. Y de los libros que voy comentando, realmente todos tienen una impronta diferente, una forma de escribir distinta, y eso es lo que lo vuelve rico. Sí, no es una colección homogénea, está a propósito pensada así. Bien, vamos a pasar al número 2 de Pia Bouzas, El Polaco. El Polaco es una novela, también es una novelita corta. El Polaco es un chico de la Paternal que un día decide acompañar a dos escaladores a una aventura en la Patagonia, pero él no lo mueve ni la aventura ni escalar, porque él no sabe escalar. Él se va huyendo de un amor no correspondido, ¿no? Entonces termina en una situación de campamento donde lo único que hace es ordena, cocina, mientras los otros van a escalar y quedan ahí colgados de las montañas. Y además escribe y tira lo que escribe y vuelve a escribir, y así está. Y a mí me pareció cuando lo leí que la novela tiene como un movimiento que va del paisaje patagónico al paisaje subjetivo, porque hay intercalado en las descripciones de la belleza de ese paisaje los pincelazos de la subjetividad de este personaje, que va y viene entre el recuerdo de esta chica que no lo quiso y lo raro y lo des, como que no encaja. Él está ahí pero no encaja, todos hablan de cosas que él no entiende porque él no puede compartir lo que es la escalada, ¿no? Entonces es más una huida, me parece, es más una huida. Y me pareció muy buena la construcción de la voz masculina, ¿sí? Porque es una autora mujer y escribe desde el narrador varón y está, para mí está muy, muy lograda. Es muy, muy interesante. El número 2, El polaco de Pia Bouzas. Después, de Ricardo Strafache, simplemente comentar un poquito, es el número 18 y se llama La novelita triste de Lamborghini. Y en realidad lo que explica en una especie de prólogo es que hay algunas pruebas de que Lamborghini, Leónidas Lamborghini, claro, escribió una, entre comillas, novelita triste, y estas pruebas son una serie de cartas que Lamborghini le mandó a César Aira en el 77. En todas esas cartas se nombra. La novelita triste nunca apareció, tampoco quedó subsumida bajo alguna obra mayor. Entonces, Strafache, que es un estudioso de Lamborghini y es, según tengo entendido, el que hizo la mejor biografía, la más completa de Leónidas Lamborghini, reconstruye, recrea una novela falsa. Él dice, yo voy a jugar, digamos, que soy Lamborghini. Y bueno, la verdad que se nota que lo estudió mucho porque es muy particular la forma de escritura de Lamborghini, muy difícil emularlo. Bueno, él lo toma lúdicamente y hace su versión de esa supuesta novelita triste. Después tenemos el número 8 de Ana Ojeda, La invención de lo cotidiano, que es una de las promotoras de este proyecto, digamos, escritora, traductora. Ana tiene una forma de escribir muy particular, que no la vi en otros autores, y ella en una misma oración puede usar la palabra teta y a su vez hablar de un concepto intelectual elevadísimo. Me encanta esa mezcla rarísima que hace en la forma de escritura. Pero como bien dice el título, La invención de los cotidianos, que son tres cuentos, ¿sí?, que rondan las instancias cotidianas: lo familiar, el cansancio por el trabajo, los asedios de las crisis económicas del país. Bueno, de hecho habla de la crisis del 2001 en el último cuento, y como un balanceo entre lo que son chispazos de felicidad y agotamiento, por ejemplo, en el primer cuento, a través de la relación con un hijo pequeño, que es parte de las dos cosas, de los chispazos de la felicidad y del agotamiento, en el cual queda la mujer. Hay algo también respecto de la cuestión de género, me parece a mí, donde está la chica, la mujer siempre está haciendo como un doble trabajo, un doble esfuerzo, sin descuidar lo que es el personaje masculino, ¿no? Pero se lee de trasfondo algo de eso. Así que, bueno, muy, muy interesante La invención de lo cotidiano, de Ana Ojeda, el librito número 8. El librito número 39 es de Débora Mundani y se llama Por 40.000 años. Débora, reciente ganadora del premio Casa de las Américas con su novela El Río, que ya acaba de salir en Buenos Aires, todavía no la he leído, que es una gran narradora. Y tuve la suerte de leer esta novela antes de la publicación, me la pasó por mail. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿se puede escribir sobre el amor sin ser cursi? Qué pregunta. Se puede. Sí, se puede. Sí, se puede, claro. Se puede, porque por 40.000 años es una hermosísima historia de amor, de amor y desamor, como todas las historias de amor, que siempre llevan los contrarios en sí misma, ¿no? Uh-huh. De encuentro, de desencuentro, de nostalgia, ubicada en un barrio de Buenos Aires, con personajes muy queribles. Hay algo en la novela del aprecio por lo perdido, de la sensación de nostalgia. Es muy, muy linda y es una historia de amor que no es cursi. Por 40.000 años, de Débora Mundani, el número 39. Después tenemos el número 27 de Cristian Godoy, que se llama Santa Rita. Cristian es uno de los autores de la editorial Conejos, que hablamos la vez pasada con Paula Brecharoli, la escritora de Otaku y también editora. Bueno, pronto va a salir un libro de él. Son una serie de cuentos, también me gustaron mucho. En algunos cuentos lo que imanta es la historia y la pintura de los personajes. Hay una ancianita en el primer cuento que para mí es brillante, que digamos el cuento retrata la mirada del mundo desde la anciana y hacia la anciana. Está muy muy bien narrado. Después tenés una esposa en otro cuento, en donde se relata la miseria cotidiana de su matrimonio contada a través de la excusa de un vestido, ¿sí? Es una mujer que todo el tiempo habla de su vestido y de y que lo divino, que se lo pudo comprar, y que y en realidad de fondo está un poco el desgaste matrimonial, también muy interesante. El último cuento acerca de un encargado de edificio. En ese cuento y en muchos otros hay como una sensibilidad en cuanto a la descripción de lo que llama el pobre versus el cogotudo. Hay una cuestión, digamos, de diferencia social que se describe en varios de los cuentos, muy muy bien hecho, ¿no? Porque eso hay que hacerlo bien para que no quede chabacano, para que no quede muy muy lindo. En general me parece que es como es un rejunte entre miradas prejuiciosas, cándidas, pueblerinas, más agudas. Muy interesante el libro de Cristian Godoy, Santa Rita. Y para terminar, dos palabritas nada más acerca de La coronación del peón, de Leticia Martín. Que simplemente voy a decir que Leticia escribe ácido, cítrico, agudo, inteligente, a veces con humor. Es un libro que contiene algunos cuentos que tienen erotismo, que tienen sexo, con esta característica, ¿no? Algunos rondan más el humor, otros más lo agudo. Me parece una escritura impecable la de Leticia. No le falta ni le sobra nada. Es punzante, es una escritura punzante. Bueno, hay un montón de autores más, pero en principio estos son unos primeros recomendados para los que quieran disfrutar de estas lecturas. Si tienen opción de comprar los libritos en Buenos Aires, buenísimo. Y si no, los descargan gratis. Los descargan. Recordamos la página www.exposiciondelaactual.blogspot.com.ar. Ahí rápidamente entras y tenés a la izquierda de la pantalla el listado con todos los textos para descargarlos rápidamente. Y las imágenes hermosas que ilustran la tapa, digamos, ¿no? Las obras plásticas que están en la tapa de cada libro. Precioso, Caro, gracias. Bueno, ojalá. Gracias por esta hermosa columna y por el regalo. Bueno. Trajiste este libro Humo de María Carolina Buñone. Le damos un poquito de manija. Yo, personalmente, hoy le voy a pegar una linda leída. Muy bien, y ya que estás y haciendo alarde de un mini autobombo, el número 11 de esta colección se llama Hasta las 6 hay tiempo y también son cuentos de mi autoría. Mire usted. Cuentos mire breves. Usted. Así que el que quiera chusmear, ahí están. Hecha la invitación, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar a More con su tema Algo tendrá que suceder. Algo tendrá que suceder que me borre esta imagen de la tristeza, que me sorprenda nuevamente improvisando, siempre probando aunque no me alcance la fe. Algo tendrá que suceder desolado cuando volviste a dejar entrar a alguien con zapatos, un estado general imposible de medir, en palabras o en acordes o en canciones. Algo tendrás se apague el calor de las miradas que sostienen lo que soy. Algo tendrá que suceder que me muestre el valor de esta epopeya. O en canciones o en palabras.